no podré, sin ella no sé vivir. Fue una mañana muy triste, cuando se fue para el colegio, imposible que lo olvide. Yo vivo de sus recuerdos. A nadie le cuentes que sufro por ti. A nadie le cuentes que sufro por ti. Pa' que no sepa la gente si por tu amor llego a morir. Porque si llego a perderte, la muerte pronto llega a mí. Porque si llego a perderte, la muerte pronto llega a mí. Aunque eso no importa si por ti llego a morir. Si toda mi vida pertenece solo a ti. Aunque eso no importa si por ti llego a morir. Si toda mi vida pertenece solo a ti. Tal vez porque pudo ver que realmente yo la amaba. Espero las vacaciones, pero con loca ansiedad. Por mucho que sea muy hombre, siento ganas de llorar. A nadie le cuentes que sufro por ti. A nadie le cuentes que sufro por ti. Pa' que no sepa la gente si por tu amor llego a morir. Aunque eso no importa si por ti llego a morir. Si toda mi vida pertenece solo a ti. Aunque eso no importa si por ti llego a morir. Si toda mi vida pertenece.